en Rock FM, El Pirata y su banda. Toda la banda en activo. ¿A que sí, Sayago? ¿A que estamos en activo? Sí, pero con la cabeza un poco rayada. ¿Qué te pasa, hombre? Bueno, porque ya sabéis que a los críos pequeños les da por ver una cosa y nada más que solo quieren ver esa cosa en la tele. Ah, sí. Y sí, tú sabes, os acordaréis, bueno, sobre todo tú, Pirata, la familia Telerín, lo de... Vamos, la familia Telerín. Pues sí, hay una serie de dibujos de capítulos esos cortitos de 6-7 minutos de la familia Telerín que ha hecho, que se llama Cleo y Cuquín. Sí. Dios santo. Si no me he visto los 48 capítulos 77 millones de veces ya. O sea, es que es un no parar, es y otra vez y otra vez cooking, cooking, cooking, cooking. Y estoy rayado y cooking. Sí, claro, claro, claro, tú lo dices muy bien. Desde ahí, desde tu asiento lo hizo muy fácil. No, bueno, yo aquí... primero yo no estoy sentado y bueno, segundo prepárate. Y segundo prepárate porque luego hay cosas peores. Yo recuerdo cuando mi hija estaba en plena adolescencia que me tragué Pretty Woman constantemente durante todo un fin de semana. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es que un poco más adelante vino mi hijo y me tragué Parque Jurásico todo un fin de semana. ¿Sabes lo que digo? O sea, por si te vale en algo mi experiencia, vale, Sayago, vale, vete preparando, que lo de la familia Telerín no es nada. Vale, te lo digo yo. Ánimo, ánimo. Ay, qué bueno. ¿Y tú qué tal, Lucía? Muy bien, muy bien. Además, muy contenta porque he leído que hay un cliente en Granollers de un bar... Sí. Que ha pagado todas las cañas que no se ha podido tomar durante el confinamiento. Él iba entre semana, de lunes a viernes, a tomarse una cañita mientras se leía el periódico. Entonces ha hecho cuentas y ha ido al bar y ha dicho, toma, y todo lo que no cuentas. Me toma. Sí, me parece un detallazo, ¿eh? Hombre, y además con propina. Claro que es un detallazo impresionante, además, sí señor. Sí. No me extraña que salga en la prensa, ¿eh? Cosas como esa no las hace todo el mundo todos hombre, los días. Ya te eso, bueno, tú podrías salir en la prensa por otras cosas, pero sí, por algo en especial hoy, Pirata. En la página de sucesos podría salir yo con frecuencia. No, nada, que he estado echando cuenta y que ya llevamos más de 3 meses de confinamiento y claro, ya hace que no voy a un concierto, hace que no presento un concierto y ya voy estando un poco que me tiro las paredes, ¿no? Así que vamos a tomarnos esto con calma, que todavía queda y hay que domar a los caballos, sí señor. Bueno, pues así es como arrancamos, insisto, en este jueves 11 de junio. Buen día. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Abre el día poco a poco mientras nosotros avanzamos en el camino de la mañana contigo. Gracias por estar ahí y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Oye, durante el estado de alarma, ¿sí?, la policía ha tenido que estar muy pendiente de que se cumplieran las reglas, sobre todo el confinamiento, la movilidad, ¿no? Porque sí, teníamos que estar y lo ha estado, ¿eh? Claro, por eso digo. Claro. Claro, bueno... A ver, no es fácil vigilar a más de 40 millones de personas, tengo que decirlo, pero claro, imagínate la de anécdotas que tendrán los policías que contar de todo lo que se han encontrado durante el confinamiento. Sí, pues lo han hecho. ¿Ah, sí? Varios policías han contado en un artículo anécdotas de gente que se saltaba al confinamiento y, por ejemplo, dicen que un día pararon un Seat León en la autovía de Barcelona y que al abrir la ventanilla, al bajar la ventanilla al conductor, vieron... que tenía el coche lleno de sacos de patatas. Y el hombre, claro, dice que iba a un mercadillo de Alcalá de Henares a venderlas. Pero de repente, la policía vio que entre los sacos estaba escondida su mujer. ¿Pero dónde vais? Entre tanto tubérculo vieron uno que no... Que no era ¿sabes? Cool. Este no me suena que eso era patata, ¿eh? Qué morro, ¿eh? Sí, qué sí, morro, sí, sí. Qué sí. Morro. Pero hay más historias, ¿eh? Que a ha ver, contado la policía en este artículo sobre gente que se saltaba al confinamiento. Dicen que un día, en un autobús, vieron a una señora de 83 años que decía... que había quedado con unas amigas suyas, también de su misma edad, que había quedado para tomar café, como hacía todas las semanas. Claro. La policía le dijo que era peligroso para ella el ser persona de riesgo, y coge la señora y le responde, tengo 83 años, llame el bicho ese, ya no me ataca. Con un par, no me digas llega, tú. Cuando llegue hasta mí se me da la vuelta por lo que le pueda pasar al bicho. Sí. Vamos, le falta decir, si me pilla con 20 años menos, le ataco yo al bicho. ¿Sabes? Mucho cuidadito conmigo y mis amigas, que son peores que yo. Madre mía. Hay otra, ¿eh? Voy a contar ya la última anécdota que ha contado la policía en este artículo sobre gente que se saltaba al confinamiento. Dicen que se encontraron a un hombre sentado en un banco fumando tan tranquilo. Claro, y que le preguntaron que por qué estaba allí. Y va el tío, ni corto ni perezoso, y les contesta: es que en mi casa no me dejan fumar a gente. Y además, en la calle el tabaco sabe mejor. Las claro, cosas como son. Claro. Claro. Para cerrar la discusión. Hombre. Se excusó con que incluso en la fase cero estaba permitido sacar a pasear al porro. Eso lo han dicho la tele, ¿eh? En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar las noticias en Francia. Ojo a esta denuncia. Un hombre llamado Frédéric Desnard, que trabajó como gerente en una perfumería parisina, ha demandado a su antiguo jefe porque su trabajo era muy aburrido. No. Dice, sí, dice que se aburría tanto que le deprimía. A tomar por saco. Encima. Pues atención, porque es que Frédéric acaba de ganar el juicio. Anda, o sea, encima, sí ha llevado para la saca una indemnización de casi 50.000 euros. Oh, qué bueno. Fuerte, ¿eh? Por aburrirse y deprimir. O sea, yo estoy pensando, porque vamos a ver qué trabajo puede ser tan aburrido que quieras poner una denuncia. O sea, ser el peluquero de Zidane o el dietista de Zalete. O el especialista en una película de Garci. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Oye, que como el que no quiere la cosa, llevamos ya 40 minutos de programa en este jueves 11 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Lucía quiere decir algo. Sí, no. Lucía quería decir algo, pero le voy a pisar yo. Vale, muy bien. No, es que fíjate, llevamos 40 minutos, dice Lucía, aquí. Eso es casi una parte, un primer tiempo del fútbol, que ya ha vuelto la liga, ¿verdad? Como decía ayer Lucía. Sí, nos comentaba Lucía ayer, y como a Pirata se la repinfla el fútbol. Mucho. Pues no voy a hablar de fútbol. No voy a hablar de fútbol, Pirata, pero sé que hay cosas del fútbol que te gustan, como las frases insólitas de los futbolistas. Porque bueno, que no grande. Han dicho. Sí, eso sí, que sube, vamos, sube el pan, el pescado y la carne. Pues, sí. Mira, fíjate, futbolistas como David Beckham han dicho frases insólitas como: quiero que mi hijo Brooklyn sea cristianizado, pero no sé todavía a qué religión. Claro. Toma ya, ¿qué te parece? Quiere cristianizarlo y no sabe, y ha salido corriendo ahí Ronaldo. Yo, a la mía, que se venga conmigo. Bueno, qué pues fuerte. Nelson Pedetti, es un jugador uruguayo que jugó en los 80, Nelson Pedetti. Sí, fíjate sí. La frase insólita que dijo: vi al portero adelantado y se la lancé por arriba. Fue un gol de odontología. Claro. ¿Qué te parece? Claro, debe ser claro. Que se dejó los piños el portero en el larguero, ¿sabes? Porque si no, la frase no tiene mucho sentido, la verdad. Pero si pensabas que podía ir a peor, es correcto, Pirata, porque Dani Parejo, del Valencia, fíjate la frase que dijo: no vamos a tirar los brazos y dejar la toalla. ¿Qué te parece? Claro. Se deja ahí la toalla abandonada, pobrecilla. Sí, claro, los brazos ya para que los quieres. Claro. No, pero podemos subir el listón mucho más. ¿Y cómo no? Con el clásico, un gran clásico. ¿Cómo no podía estar en esta lista de frases insólitas de futbolistas? Sergio Ramos. ¡Lo sabía! Venga, pues mira la frase insólita de Sergio Ramos. Cuando éramos pequeños, a algunos amigos les gustaba el baloncesto y a otros el básquet. ¿Qué te parece? Le faltó cerrar la frase diciendo: por eso yo me dediqué al fútbol, porque me gustaba más el soccer. ¿Qué te parece? De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 7 y 8 minutos de la mañana en este jueves 11 de junio. Bienvenido a Rock FM. Ahí estamos funcionando contigo en las horas más duras. Ya sabes, Rock y diversión. Venga, vamos, Lucía, que te toca. Sí, porque, a ver, estamos de acuerdo en que la gente que tiene mucha pasta, pero mucha pasta, tiene también bastantes excentricidades. Bueno, lo digo, muchas. Sí, lo digo porque Forrest Fenn es un multimillonario estadounidense de 89 años que en el año 2010 escondió un tesoro y organizó una gincana para encontrarlo. Ocultó en medio de las montañas rocosas un cofre con monedas de oro, diamantes, esmeraldas y otro tipo de piedras preciosas, todo por valor de más de 2 millones de dólares. Flipa, ¿eh? Tela. 2010. Claro, la gente como loca para encontrar el tesoro, lógicamente. Claro. Además, Fenn hizo un mapa ahí sin sentido para despistar, escribió un poema con pistas. Bueno, hasta ahora nadie había encontrado el tesoro. Año 2010, ¿eh? Hasta ahora, como digo, porque después de hasta 350.000 personas que lo hayan intentado, por fin alguien lo ha hecho. Qué flipa, bueno. Pero el señor Fenn no ha querido decir quién ha sido. Solo sabemos que es un estadounidense. pescado, no ha querido decirlo y así van a medias. Sí, claro, esto era broma, que la mitad para ti la mitad. Oye, pero a mí el juego me parece fantástico, ¿eh? O sea, esto sí se podría poner igual. Tú imagínate la fortuna, por ejemplo, de Amancio Ortega, que la podría esconder en los primar, ¿sabes? Para que te hagas una gincana ahí por los primar. O mejor aún, incluso, la fortuna de Juan Carlos I, que la esconda por paraísos fiscales. Ahí el juego de un rey para Corina. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino con la ingeniosa idea que han tenido investigadores de la Universidad de Stanford para que la autonomía de los drones de reparto dure más. Ojo, que son investigadores de una universidad los que han tenido la idea, ¿eh? Atención, porque proponen que parte del trayecto los drones lo hagan en autobús. Claro, es que lo que pretenden es que los drones analicen las rutas de autobuses y tranvías para subirse a su techo y ahorrar batería. ¿Qué te parece? La madre que me parió, los drones en autobús. Bueno, los drones, como son tan listos, seguro que aprenden pronto trucos humanos, como encenderte un piti en la parada del autobús para que llegue antes. Sí, eso funciona siempre. Sí, vamos, ya lo que me falta a mí ir por la calle y que de pronto baje un drone y me diga: tronco, me das un euro, que te juro que es para autobús, tío. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Son las 7 y 40 minutos de la mañana en este jueves 11 de junio. Buenos días, bienvenido a Rock FM, toda la banda, y cuando digo toda, está funcionando. Lo cuento esto porque Raquel Piqueras, que no se la escapa una de muchas cosas, entre otras de las redes, está lista para decirte algo que te va a molar. ¿Hola? Ahí, por esta, no está. Raquel, hola. Seguro que tiene algún problema con el micro. Con el micro. Sí, como no lo estamos utilizando, seguro que se hace de rogar. Es que me ha dado vergüenza. Como llevo muchos sin veros. Claro. Es que está en el estudio y nosotros en casa. Claro. Como el cocodrilo del Pisuerga, que también está en su casa ya. El Pisuerga es su casa, ¿eh? Sí, me imagino. Lucía contó la noticia, el Esclavero hizo un monólogo sobre ello y yo he recogido los tweets más cachondos con el tema del cocodrilo del Pisuerga, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, Largo Jabariega dice: el cocodrilo de Valladolid es la precuela de Sarnado. Gran película, ¿eh? A ti te gusta, sí. Toda, sí. Vaquero EH, que es el compi y el amigo de Clavero, escribió diciendo: ahora dicen que el cocodrilo podría ser una nutria. A que al final es el cigala haciendo snorkel. No te extrañes. Qué grande, Vaquero. Berenjeno: gracias, Valladolid, por dar visibilidad a Castilla y León metiendo un puto cocodrilo en el Pisuerga. O sea, agradece, de verdad, ¿eh? Ha funcionado. Sí. Más tweets sobre el cocodrilo en el Pisuerga. Dice Anacleto Panceto: el pobre cocodrilo, hasta que pase la fase 3, no puede volver al Nilo. Claro, es verdad. Claro. Está con el hombre esperando. El Hermoso dice: 2020, pandemia y confinamiento mundial. Nacho Vidal asesina a uno con un sapo, un cocodrilo en el Pisuerga. Tiroteo en Teruel con el Rambo de Requena. ¿Para qué queremos series online? Claro, plataformas reales. Es verdad. Y cierro con el Pelez 2. Dice: he visto suficientes pelis de desastres como para saber que el cocodrilo de Valladolid acabará jugando un papel esencial en el desenlace de la pandemia, ¿eh? Seguro. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Vamos con los chistes. Ya mismo, Javier desde Asturias mandó el chiste que vas a escuchar. Doctor, doctor, ¿cómo está mi Paco? Tranquila, señora, se pondrá bien. Joder, dais las noticias sin ningún tacto. Claro, con lo bien que estaba yo, con la ilusión que yo tenía. Desde Tarragona, un tocayo mío que se llama Juan también ha mandado su chiste. Mamá, mamá, ¿por qué me llamo Claudio? Dice: porque yo me llamo Claudia. Dice: menos mal que no te llamas Ana. Si no, te ibas a llamar Prurito, Ana. Y Ángel de Sevilla también mandó su chiste al Pirata tiene WhatsApp. papá, papá, dame un cuerno amarillo. Dice, un cuerno amarillo le va a pedir a tu padre. Me cago en la leche, mira, le pega una torta. Dice, ¿tú por qué le dices eso a tu padre? Dice, papá, yo qué sé, como la gente dice que lo tienes de dos colores. Tienes para elegir. Háztelo mirar. Priyanta, creo que está claro que para los cuernos sí, lo mejor es yo creo una gorra para taparlos, ¿sabes? Yo creo sí, que Ángel de Sevilla se ha ganado la gorra merecidamente. Pues eso, Ángel, que camino de Sevilla está saliendo ya una gorra de diseño exclusivo para Rock FM, con nuestro logotipo bordado para que la luzca por la ciudad del Guadalquivir. Un logotipo bordado con hilo de Santa Mónica, ¿eh? Vamos a ver, de Santa Mónica, California. Sí, sí, señor. Y a ti también te puede llegar una gorra nuestra, de las que regalamos cada día al chiste que más nos gusta. Solo tienes, pues eso, que mandarme un chistaco, el mejor de tu repertorio, en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Las 8 y 12 minutos de la mañana. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Sayago, Lucía, dejadme que os cuente algo, que llevo callándomelo unos días y ya no quiero más. Hace exactamente una semana fui a una población, a un pueblo de la provincia de Madrid, en la carretera de Burgos, en lo que llaman la Sierra Pobre de Madrid, que se llama La Cabrera. Y hemos hablado de ese sitio, sobre todo porque hay un oyente nuestro que durante el confinamiento en La Cabrera se hacían mascarillas solidarias y entonces iba para y les animaba en su trabajo de hacer las mascarillas y entonces les animaba poniendo al pirata y su banda en Rock FM, ¿no? Entonces yo fui a La Cabrera a hacer unas cosas mías y cuando las acabé me fui a ver a Paco para darle las gracias por utilizar nuestro programa para animar a la gente que hacía mascarillas, ¿no? Claro. Entonces llamó a la monitora de Paco y quedó con ellas en el punto limpio de La Cabrera, o sea, el sitio donde se reciclan desperdicio, basura y cosas que tira la gente y tal, ¿no? Entonces llego allí, porque Paco no estaba, pero había quedado con la monitora, insisto. Me bajo del coche y dice, bueno, soy de tal, soy Anabel, que soy la monitora de Paco, voy a buscarle, no sé qué, no sé cuánto. Y había otro tipo al lado, y dice, o sea que tú eres el pirata, ¿no? Digo, sí, dice, yo soy primo de Sayago. Pero bueno, están en todos lados los primos de Sayago. Sí, efectivamente. Sayago. Sayago tiene primos en todas partes. Es alucinante. Una estirpe. Además, lo curioso es que sobre todo hay sayagos repartidos por toda el territorio español, pero este era de la parte Ayuso. O sea que cuidado, porque la estirpe Sayago está extendida. Pero hay dos ramas, este es Ayuso. Y flipó, por cierto, pirata, porque habló conmigo el otro día y flipó al verte y dice, en el punto limpio de la Cabrera, en la Sierra de Madrid. Allí me encontré al pirata. Claro. Sí, sí. Tú flipaste, pero él flipó más. ¿Eh? Sí, él fliparía, pero yo cuando bajo del coche me dice, soy primo de Sayago, yo no puede ser. Sí. En una de estas ondas que van a Marte, un día se van a bajar los astronautas. Van a decir, oye, dale recuerdo a Sayago, que es mi primo. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. 11 de junio de 1960, primera rock efeméride del día. El baterista Tommy Moore toma la fatídica decisión de dejar a los Beatles. Claro. Fíjate el hombre. Pirata, y no vais a llegar a nada, así que me voy. Ahí os quedáis pringados. Pero escucha, Sayago, lo mejor es cómo lo hizo, ¿no? Porque iban a tocar los Beatles y el tipo no se presentaba. Entonces van a buscarlo a casa. Y se asoma la parienta por la ventana y le dice, que me dejéis en paz, que no molestéis más, que este ya, que os vayáis, que no molestes, que este tiene un curro en una embotelladora y no queremos saber nada de vosotros. Eso y es, los otros con la oreja gacha. Bueno, hay una parte buena de esta historia, pirata. ¿Cuál? Se libró de Yoko Ono. Sí, como ya veamos. Eso sí. En un día como hoy de 1949 nacía Frankie Lee Bird en Texas, Estados Unidos, el batería de ZZ Top. Qué ritmo. Sí, señor. Bueno, que yo sepa, Sayago únicamente, exclusivamente se ha dedicado precisamente a su banda. Así no ha hecho, pinitos por ahí. No, que yo sepa no, es posible, pero creo que no. Y un 11 de junio de 1976, Sayago, para mí es una fecha clave e inolvidable. Primer concierto de los Rolling Stones en España, en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, sí, con John Mayle de teloneros y con también otro grupito, un grupo de negritos que no recuerdo cómo se llamaban. Lo lleva grabado a fuego, y no te ha hecho falta ni tatuártelo. No, efectivamente. 900 pesetas de la época valía la entrada. ¡Qué bueno! Bueno, y estábamos en plena época de la transición y aquello era obligatorio. Cargas policiales, había reunión de peludos, estábamos haciendo algo, no, estábamos haciendo cola para entrar a la Plaza de Toros. Aquí hay un montón de peludos, vamos a darles palos. Claro, y nos dieron. Algo habrán hecho. Sí, bueno, ser peludos. Y bueno, inolvidable el concierto, gran concierto, por cierto, que acabó, le sacaron a Mick Jagger una serie de cubos llenos de agua, ¿no? Porque era una noche calorífica. Y entonces se los tiró a la gente de las primeras filas, y un cubo, y otro cubo, y otro cubo. Y el último cubo se lo tiró él encima. Y así acabó el concierto del 11 de junio de 1976 de los Rolling Stones, primero de sus conciertos en España, en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona. Ahí suenan los Rolling. Y voy a terminar con una alianza muy curiosa de países con animales. Atención, porque China va a mandar un ejército de 1,000 patos a Pakistán para exterminar a las langostas. No, ¿Cómo? Sí, por lo visto hay millones de langostas que han llegado de repente a Pakistán y han provocado que se declare una emergencia nacional porque arrasan con los campos de cultivo, pero vamos, Sí, así que China ha dicho, no os preocupéis que os enviamos un ejército de 1,000 patos allí para ayudaros, y allí que van los patos a ayudar, ¡al agua, patos! Bueno, al ataque, patos. Sí, eso es. Lo que pasa es que son patos mercenarios, le vas a ir por una pasta gansa, que no sepas. Cuidado. Y creo que al mando está el general Patón. No podía ser. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Son las 8:40 minutos de la mañana. Déjame que te diga algo. La filosofía estudia el conocimiento. A Sayago ya le conocemos. Y todos los días aparece por aquí con su filosofía de bolsillo, esa manera que tiene de ver en la vida y contártelo. Claro, porque yo me estudio mi conocimiento, que es nulo, y entonces pues tú poco mejor que te lo estudies tú. Gracias. Nos toca estudiar uno a alguien. Venga, pues estudia con esto, pirata. Fíjate. A ver. Si te preguntan cuál es tu condición sexual, diles que para poner condiciones estás tú. Sí, hombre. Sobre todo en el sexo. Estamos para... No hay el último conejo que vi fue en Jara y Sedal. Claro, que estamos condicionados. Venga, más filosofía. Si el roce hace el cariño, mi coche tiene una relación estable con la columna de garaje. Están todo el día pegados. Se quieren. Oh, hay unos abrazos, piratas. Unos racuños. Sobre todo unos roces. Venga, una más. Si desayunas soja, almuerzas avena y meriendas espelta, al final del día cagarás madejas de mimbre. Mira tú qué bien. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. Y termino. ¿Te gustaría tener un tercer brazo? Llama paño, llama con dos. Se me ocurren varias ideas. Varias ideas, vale. Pues que sepáis que está más cerca de lo que pensamos. Científicos de la Universidad de Sherbrooke, en Canadá, han creado un brazo hidráulico que va montado a tu cintura. Y ojo, que tiene muchas funciones, porque puede sostener herramientas, jugar al bádminton, puede incluso dar martillazos hasta atravesar paredes, soporta hasta 5 kilos de peso. Ojo, con el brazo extra. Sí, sí. Ahora tienes un brazo para cada ojo. Sí, Claro, para tocarte los tres. Claro. Además, no, no, yo estaba pensando, fíjate, yo estaba pensando en otra cosa, porque esto está muy bien para la oficina, porque puedes trabajar mucho y descansar a la vez. Mira, sí, con dos manos tecleas y con la otra te tocan los huevos, hasta 5 kilos. Fíjate. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Estamos empezando un día más el concurso, teniendo a Luis Blanco de Sevilla como Rockmaster y jugando por 300 pavos. Ahí está el Rockmaster. Buenos días, chaval. Hola, buenos días, banda. Mucha suerte, Luis, mucha suerte. La misma que le deseo a José Calatayud de Mislata, en la provincia de Valencia, que es el aspirante. Bienvenido. Buenos días, pirata. Buenos días, banda. Insisto, que tengas mucha suerte y te sugiero que nada de nervios. Va a recordar Sayago cómo se juega y estamos en ello ya mismo. Por supuesto, Luis, ya sabes que te toca responder a ti el primero y lo hará José si le cedes el turno. Si no, pues nada, no pasa nada. Pero haremos el recuento al final del tiempo para saber quién es el ganador de los 100 euros y el título. Ya sabéis que el pirata lanza las preguntas del mundo del rock durante 90 segundos más tensos que Rajoy diciendo Berska. Así que vamos a poner el tiempo y esto comienza ya. ¿Quién ha estado siempre en las filas de Kiss? ¿Gene Simmons o Vinnie Vincent? Gene Simmons. Sí. Para Bryan Adams, ¿el mejor verano de su vida fue el del 69 o el del 82? El del 82. No. Turno para José. ¿Zapatos de gamuza azules original de Carl Perkins o de Elvis Presley? El primero. Sí. Durante su carrera, Joe Cocker versionó más temas, ¿de los Beatles o de los Who? Los Who. No. Turno para Luis, van empatados. ¿Cuál de estos dos es un tema de AC/DC, Touch Too Much o You Like Too Much? Too Much. Sí. ¿Qué banda en sus inicios estaba formada por dos hermanos, Scorpions o Mamas and the Papas? Mamas and the Papas. No. Turno para José, va por detrás. ¿Qué tema de Guess Who versionó Lenny Kravitz, No Time o American Woman? American Woman. Sí. ¿Quién es mayor, Joan Jett o Tina Turner? Tina Turner. Sí. Elvis Presley tenía una mascota que se llamaba Scatter. ¿Qué animal era, un chimpancé o un loro? Un chimpancé. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Queen, Hitman o Starman? El primero. Sí. El Loco es un disco de Lynyrd Skynyrd o ZZ Top. ZZ Top. Sí. Toma ya, y entró en tiempo además, así que el Rockmaster cambia de ciudad y se va de Sevilla a Valencia. José ha tenido 6 aciertos con esos 2 rebotes que le cedió Luis, y Luis nos abandona con 200 pavos, así que no se puede ir descontento. No, no, en absoluto. 2 días siendo Rockmaster y 200 pavos es una buena jugada en este concurso. Enhorabuena, Luis. Y José, mañana te recibimos, Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9 y 19 minutos de la mañana, sonando Bon Jovi en Rock FM. Sayago, Lucía, qué risa, qué risa, qué risa. Bueno, hemos hablado antes de que hoy, 11 de junio de 1976, tocaron los Rolling Stones por primera vez en territorio nacional, en Cataluña, en Barcelona, sí, en la Monumental, ¿no? Entonces, sí, nuestro compañero Alberto Mazcuñán, también conocido como Saxoman, porque no veas cómo toca el saxo el niño. Bueno, pues entonces me pide que le grabe un vídeo con pues contando en parte lo que fue aquel concierto, ¿no? Sí. Y sabe que a mí lo de los vídeos, bueno, he hecho muchos durante el confinamiento, pero como que me dan un poco de pereza, ¿no? Sí. Y bueno, pero como quería asegurarse de que le iba a hacer el vídeo, ¿sabes lo que ha hecho? Verás. Me ha regalado 2 morcillas. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué tío! ¡Qué listo es! ¿Cómo sabe lo que te gusta? Sí, señor, sí, señor. Además, las morcillas no veas cómo están, ¿sabes? Con lo cual, no me puedo negar. ¿Son de su pueblo? Sí, sí, de su pueblo. Oh. Maravillosas, maravillosas, Lucía, te lo aseguro. Entonces, primero me llama por la... Hay vídeo seguro. Hay vídeo seguro. Primero me llama por la mañana y me deja caer lo del vídeo. Bueno, si ves qué tal, si tienes tiempo, no sé qué. Y por la tarde aparecen las morcillas. Es la versión española del Padrino. En vez de dejarte un pescado ahí en el felpudo, te ha dejado morcillas. Qué grande Alberto Mazcuñán, qué grande. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda.